Hola Gisela, ¿cómo estás? Gisela. Estaba, se ha cortado aparentemente. Se cortó la comunicación. ¿Sí? Bueno, el colectivo es el que convoca, ¿no? Claro, el colectivo es el que convoca, el colectivo de campaña por el derecho de aborto legal, seguro y gratuito, Tandil, convoca para mañana a las 19 horas en la glorieta de la Plaza Independencia. Este evento se realiza a nivel nacional y sí. Se hace en muchas plazas, ¿no? Claro, tal cual. Es un evento, digamos, a nivel nacional, tal cual como decís, es un pañuelazo federal. Uh-huh. y tiene también su correlato aquí en Tandil. Ahora sí, Gisela, ¿estás ahí? Hola, acá estoy. Sí. Hola, Gisela. Bien, Gisela Giambernardino, una de las organizadoras del pañuelazo federal acá en Tandil. Contanos cómo viene esa organización y cuáles son las expectativas que tienen. Bueno, para aclarar que lo organizamos como campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, y bueno, que como ya desde el año pasado hemos empezado a compartir como información, la campaña Escaltura ya tiene, después de 14 años, más de 500 organizaciones, colectivas feministas, áreas sindicales, institutos de investigación, que forman parte. Uh-huh. Así que acá en Tandil, algunas agrupaciones que formamos parte de la campaña, habíamos empezado a reunirnos en vistas al paro internacional de mujeres del 8M y también empezamos a pensar en la posibilidad de replicar el pañuelazo, que como escuché recién que ustedes presentaban, es una iniciativa federal y que bueno, conmemora el primer pañuelazo que hicimos en Argentina el 19 de febrero del año pasado. Para nosotras, para las mujeres y las activistas, es una fecha importantísima porque la campaña, la verdad es que desde los inicios de la democracia ha presentado más de 8 o 9 veces proyectos en relación a los derechos sexuales y no reproductivos y nunca habían podido tratarse. Así que el año pasado, cuando se inauguraban las sesiones, un poco antes hicimos este primer pañuelazo que también nos dio la posibilidad de un poco medir fuerzas, entender cuántas éramos en todo el país, elaborar una estrategia federal también para un poco dialogar con senadores y diputados y diputadas, así que, bueno, en ese sentido es simbólico y es muy fuerte, por lo tanto, sí, evaluamos que era posible y necesario y estratégico replicar también el pañuelazo en Tandil, también para darle continuidad a lo que creemos que venimos construyendo como movimiento de mujeres, sobre todo desde el año pasado, pero no solo, digamos, la campaña tiene ya 14 años y, por ejemplo, los Encuentros Nacionales de Mujeres tienen 35 años. Y esta es, creo, esta es una opinión personal, pero me parece, bueno, un salto cualitativo más, que era lo que más o menos explicábamos el año pasado. Nosotras consideramos y nos parece que el aborto está despenalizado socialmente. La gente, las mujeres, nos practicamos abortos en condiciones espantosas. Pero cuando hay que tomar la decisión se toma. Por lo tanto, lo que nos parece que sí se logró es que se permeen los espacios de decisiones y de decisiones políticas, bueno, como son los recintos de senadores y diputados, pero también como eso nos hizo a las mujeres de distintas edades hablar de nuestros derechos, de nuestra situación, de nuestros cuerpos, con nuestras madres, con nuestras abuelas, con nuestras hijas, con las amigas, y eso creo que también democratiza en el buen sentido las convivencias en las casas, digo, no solo, o sea, en la vida cotidiana, y no solo es una cuestión de abstracciones como nos suele parecer que son las leyes, ¿no? Por un lado lo simbólico, por el otro lado lo legal, más allá de lo que decías vos, de que la mujer cuando toma la decisión lo hace, pero tiene que hacerlo en condiciones muy difíciles, pero desde las organizaciones, ¿la idea es que en algún momento se pueda reflotar esta pelea también legislativa? Sí, ha sido una decisión de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto volver a presentarlo este año. Lo que pretendemos, no tenemos muchas esperanzas, voy a utilizar esta palabra, de que ni siquiera de que pueda ser tratado. Justamente ayer o antes de ayer salió una nota de Marta Alaniz, que es una abogada referente de Católicas por el Derecho a Decidir, en el diario Clarín, donde justamente decía, bueno, la idea de la campaña es poder, es que no se deje de hablar del tema y que lo sigamos sintiendo y tratando como una deuda pendiente también de la democracia, pero no es que estratégicamente hayamos logrado más de, por ejemplo, 72 firmas que fueron las que acompañaron el proyecto el año pasado. Es más, tenemos dudas de que se llegue a tratar en comisiones. Sabemos también que es un tema que divide los partidos políticos, por ejemplo. Entonces, probablemente nos vaya a llevar más, vayamos a tener más dificultades que el año pasado para presentarlo. En este sentido, parece que somos pesimistas, pero bueno, es lo que estamos evaluando. Sí. También digo, repito, la campaña es una articulación de más de 500 organizaciones y es federal. Por lo tanto, las discusiones por ahí se centralizan más en lo que es Buenos Aires, pero bueno, tenemos intercambio donde decidimos estas cuestiones y la decisión fue volver a presentarlo en 2019. Hablando justamente del debate, se publicó en ABC Hoy, en el portal, la nota que convoca para el día de mañana, y la cantidad de mensajes era increíble, pero increíble el nivel como de violencia verbal, digamos, ¿no? De los dos lados, en realidad. Entonces, ¿cómo se hace para civilizadamente debatir sobre algo que es tan profundo, que toca intereses tan individuales, sin ese nivel de violencia? Sí, yo no leí los comentarios del portal, leí hace un rato los comentarios de otro diario que lo habían subido, y te digo que me espantó realmente los niveles de agresión y de infantilización que hay hacia las mujeres, ¿no? Muchas dicen, son unas pendejas, todas unas mantenidas, no entienden nada, inmaduras, digamos. Estamos hablando de esta campaña que está constituida también por mujeres profesionales, médicas, abogadas, y esto no es ni más ni menos que una ama de casa. Quiero decir, gente que tiene también el tiempo y la posibilidad de pensar críticamente, de leer, de relacionarse también con legislaciones que están en la región o en otras partes del mundo. Así que sí, también bastante espantada por las reacciones. También el año pasado nos acostumbramos, ¿no? Aquellas que estamos militando, la gente de la campaña, la verdad que vemos la cuestión del acceso al aborto legal, seguro y gratuito, o lo pensamos desde la integralidad, por eso el eslogan que siempre decimos es que lo primero es educación sexual para decidir, lo segundo es anticonceptivos para no abortar, y la tercera opción sería aborto legal, seguro y gratuito para no morir. Yo creo que también hay un poco un error en el sentido de pensar que es una cuestión individual. Sí, es una cuestión individual porque le pasa al cuerpo de una mujer, pero la legislación es una cuestión de toda la ciudadanía. Y en ese sentido, pensar este tema como una problemática de salud nos implica a todos, o nos interpela a todos y a todas, varones, mujeres, jóvenes y adultas. También me parecía raro estos insultos de pendejas que no entienden nada, que son muy jóvenes, que las mantienen aún los padres, cuando todos sabemos que la cuestión de la sexualidad son experiencias que se empiezan a tener justamente más o menos cuando a mediados del secundario, cuando finaliza el secundario, cuando empezamos la universidad. Entonces, para mí, o sea, yo celebro que las chicas y los varones también jóvenes estén pensando en esta posibilidad de cómo decidir sobre sus propios cuerpos, cómo vivir la propia sexualidad. No me parece que sea una cuestión de inmadurez para nada, y muchas veces, de todos modos, quienes no participan de algunas luchas o de algunas reivindicaciones o no conocen el proceso histórico, esto es, bueno, los movimientos de mujeres en Argentina hace 35 años que nos venimos juntando, les parece que es una cosa del momento, que es una moda. En ese sentido es una expresión de la madurez que ha adquirido el movimiento de mujeres y el feminismo, y que ha podido pensar en estrategias políticas para justamente hacer de una necesidad que es acceder al aborto sin morirse y sin ir presa, hacer de esa necesidad una demanda política. Eso requiere y requirió estrategias de años. Entonces, todos estos insultos, no sé, me parece que tienen que ver con el ahora. Y por supuesto, la apuesta es siempre a que podamos, como en cualquier democracia, encontrarnos y seguir pensando, reflexionando, pero para eso creo que sí es imprescindible la información. Y me parece que la gente habla desde la desinformación, no digo toda, ¿no? Hay gente que tiene un posicionamiento ideológico, ético, moral, político, y está en contra. Y hay otra gente que está en contra desde el sentido común, me parece a mí. Y eso es bastante peligroso porque no permite tampoco el diálogo. Claro. Bueno. Ahora, esto que vos decís de los dos lados, había no lo leí todavía. Claro. Aprovechamos, Gisela, porque más allá de la convocatoria de mañana a las 19, también ustedes en el comienzo de la nota decían que ya estaban trabajando con vistas a lo que es el paro del 8M. Sí, bueno, hubo hasta ahora tres asambleas. Nos pareció también una decisión seguir apostando a habitar un poco el espacio público, y en ese sentido la Glorieta y la Plaza del Centro para Tandil es importante. Sin embargo, el año pasado y el anteaño lo que hicimos fue tratar de interpelar los distintos territorios y organizar asambleas barriales. El año pasado creo que tuvimos 12 o 14 asambleas en distintos barrios de la ciudad, ese mismo 8. Por supuesto, para eso hay que hacer un trabajo previo de sensibilización con las mujeres de ese territorio, para que les interese el tema, para que se acerquen, para desandar prejuicios, estereotipos, y por supuesto un trabajo de acercamiento muchas veces con las personas que están en las instituciones de esos barrios, que pueden ser los centros de salud o las escuelas en general. Hemos tenido apoyo por ahí. Los y las estudiantes de las carreras universitarias que muchas veces hacen las prácticas en los barrios. La verdad fue que el año pasado nos sirvió muchísimo el material que obtuvimos de esas asambleas, fueron registradas todas y elaboramos una especie de cuadernillo con conclusiones en las que salían muy evidentemente las necesidades y las distintas necesidades de las mujeres que habitan distintos territorios en Tandil. Por ahí nos parece que todas las mujeres necesitamos lo mismo. Bueno, no, hay barrios que están más preocupadas por tener alguna institución de contención para los menores, otras para las adolescentes. Muchas de las preocupaciones están vinculadas al rol que tienen las mujeres de cuidado respecto de sus hijos, de sus propios ancianos. Entonces interpelan mucho la cuestión de la salud, también de tener espacios recreativos que puedan ser aptos para que los usen los nenes, que no sean yuyales, que no, y ahí entonces interpela también la cuestión del medio ambiente. La verdad es que fue muy útil poder encontrarnos en 8, 9, 14 plazas distintas de la ciudad. Pensamos que este año vamos a replicar esa estrategia, pero bueno, mañana, después del pañuelazo, que es a las 19 horas, convocamos a una asamblea justamente para seguir debatiendo o proponiendo, más que debatiendo, qué pensábamos hacer para bueno, movilizar este 8 de marzo. Bien, bueno, gracias Graciela. Entonces está Gisela, perdón, te bauticé de nuevo. La convocatoria entonces es para mañana a las 19 en la Glorieta de la Plaza Independencia. Sí, pedimos a la gente que nos quiera acompañar, varones o mujeres, esto es el pañuelazo y la cuestión de los derechos sexuales y no reproductivos, nos parece que nos interpela a todos y a todas, así que puedan ser puntuales, porque el pañuelazo justamente es breve, es una alzada de pañuelos, pero se hace en distintas ciudades del país a las 19, y nos parece importante también compartir en esos minutos y saber que en muchas otras ciudades van a estar también otras mujeres apoyando el reclamo. Y después, 19:30 o 20, empezará la asamblea. Bien, gracias Gisela por estos minutos para la radio. Gracias a ustedes.